fiddle while the humpy dumpy sits upon your wall. Hola mi gente, ¿cómo estamos? Estamos ya en martes y así que estamos ya terminando este mes, esta es la última semana del mes. Y bueno, estamos aquí en el programa Woodstock Blues de San Martes, ¿no? Así que, bueno, hoy tenemos invitados especiales. Me presento, mi nombre es Said y bueno, estaremos aquí locutando y haciendo y llevando el programa y la conducción en esta tarde muy chévere de agosto, ¿no? El mes de las artes, se ha hecho muchas convocatorias artísticas y bueno, por supuesto, como siempre, nosotros tenemos el gusto de siempre presentar artistas nuevos, artistas de renombre, artistas internacionales. Y como fue ya la ocasión del Festival Internacional Quito Blues, hemos presentado este mega evento y bueno, déjenme contarles que nos ha ido de lo mejor. Realmente un espectáculo lleno de luces, colores y gente musical, gente cultural, nacional e internacional, ¿no? Estuvimos con Purple Gears de Cuenca, estuvimos con la Plage Gear de aquí de la capital de Quito. ¿Quién más estuvo? Estuvieron las Abluzadas de Brasil, estuvo Dasha Laume con su... con su melodiosa voz y nos estuvo ayudando en la presentación oficial del festival. Y bueno, eso me lleva a la conclusión de que la parte femenina, las mujeres, están dando mucho de qué hablar, ¿no? Así que bueno, con eso vamos a empezar este programa de la tarde de hoy. Y tenemos aquí nada más y nada menos a una persona que nos acompañó también en el Quito Blues y estuvo siendo parte del dancing, ¿no? Del dancing blues. Cuéntame, bueno, primero les voy a presentar. Estoy aquí con Carlita López y ella está aquí, ha venido a darnos una pequeña entrevista y a contarnos un poquito de lo que ha sido su trayectoria en lo que fue el Festival Internacional Quito Blues y bueno, que nos prepara para el resto de la temporada o para el resto ya de este poco o finales de mes que ya estamos en la última semana, ¿no? Así que bueno, les presento a Carlita López y bueno, bienvenidos amigos a Woodstock Blues. Hola Carlita, ¿cómo estás? Hola Sain, bien, gracias, un gusto estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura y en el programa Woodstock Blues. ¡Qué linda! ¡Es chévere! Chévere verte de nuevo, ¿ah? Sí, la verdad. ¡Hola, preciosa! ¡Venga! Estamos ya al aire. Bueno, ya tenemos más invitadas, ya les presento en un ratito y seguimos con Carlita. Y pues muy contenta de haber participado en el Quito Blues este año. Muy interesante la convocatoria, la verdad, hubo bastantes artistas nacionales e internacionales en la cuestión de lo que son las bandas y pues era la primera vez que estaba haciendo baile blues y estaba como coordinadora y me pareció muy buena la convocatoria. La verdad, yo hice la convocatoria a estudiantes de la Universidad Central del Ecuador que me hicieron apoyo y aporte en estas presentaciones. Chévere. ¿Y qué te cuentan los chicos de la Universidad Central? ¿Cómo fue ese... ¿cómo lograste conseguir que se agrupen toda esa cantidad de personas, ¿no? Que no estaban siguiendo una misma corriente, pero se juntaron en el Dancing Blues, ¿no? De este año. Sí, la verdad, no fue casi como un proyecto, fue un llamado a los chicos. Yo con ellos estaba trabajando en lo que es salsa y bachata, merengue en la Universidad Central, igual dando clases en esto de un proyecto que hay, es de arte y cultura, que organiza la Facultad de Artes con el Departamento de Bienestar Estudiantil. Ajá. Y me di cuenta que todos llevamos un artista adentro, bueno, sea bailarín, pintor, músico. Aunque se cante en la ducha. Entonces fue muy linda la convocatoria que hice porque ellos terminaron la presentación allá y pues querían seguir bailando. Entonces yo les invité y ellos acogieron fueron 15 chicos que estuvieron conmigo, la verdad, que después de haber salido de clase siguieron entrenando, siguieron ensayando conmigo y pues hicieron una muy buena presentación, le pusieron mucho ñeque y sobre todo pasión. Entonces les decía, todos tenemos un artista dentro, no hay nada que hacer. Qué genial, mi Carlita, qué genial lo que nos cuentas y bueno, qué interesante. Y un fuerte saludo y abrazo si es que se encuentran escuchándonos a los chicos de la Universidad Central. ¿De qué especialidad? ¿Son algo específico o son de diferentes áreas de estudios? ¿Cómo es? Bueno, cada uno tiene su especialidad. Tenía estudiantes de psicología, de medicina, tenía de artes también, que estaban ahí los chicos. Pero de ellos artes plásticas. ¿Todos ellos pertenecen a un solo gremio? ¿Ahorita a una sola? No, no, la verdad también tenía chicos que ya estaban... graduados. ¿Cómo se llama el grupo en pocas? O sea, ahora ya estamos buscando el nombre. Un nombre. Estamos viendo todavía cómo nos va, porque, bueno, mi intención con ellos es darles diferentes estilos dancísticos, o sea, lo que es entre bailes tropicales, darles técnica contemporánea, lo que es. O sea, quiero formar un grupo con ellos donde exista la variedad de la danza. Qué genial, qué genial. Entonces, bueno, a la final yo quería enviarles un fuerte y caluroso abrazo y un saludo muy grande a los chicos de la Universidad Central, a los que participaron específicamente, ¿no?, en este Festival Internacional Quito Blues, y bueno, a Carlita López, que la tenemos aquí en vivo dándonos un poquito de, comentándonos, ¿no?, de lo que fue esta trayectoria en el Quito Blues, en el festival, y de sus nuevos proyectos que, bueno, vamos a seguir comentando un poquito más y desarrollando el tema. Pero, mientras, también tengo el gusto de presentarles a una de las chicas que también estuvieron en el Festival Internacional Quito Blues. Y como les comentaba desde el arranque del programa, las chicas están dando mucho de qué hablar. Tenemos mucho arte, tenemos mucha expresividad, tenemos mucha fuerza en el género femenino. Así que, para mí es un gusto, un orgullo saludarles a las chicas de Guarmi. Las Guarmi son, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, vamos a ponernos el micrófono más al frente. Y bueno, ¿cómo es tu nombre, flaca? Siempre me olvido. Es que yo las Guarmi me acuerdo. Sí, bueno, mi nombre es Tatiana Larcón. Tatiana, okay. Soy una de las integrantes de Guarmi Blues. Y gustosa de estar aquí. Buenas tardes con todos. Espero que estén muy bien. Yo creo que sí, está hermoso el día y bueno, el clima nos acompaña, ¿no? Así es. Chévere, chévere. Entonces, coméntanos un poquito cómo fue tu experiencia en lo que vivimos con lo que es el Festival Internacional Quito Blues, con todo lo que hizo y organizó Pato Recalde y todo el mega evento que se estuvo cocinando, ¿no?, en esta semana, bueno, ya dos semanas ya, que fue el Festival Internacional. Y coméntame, ¿qué te gustó? ¿Te gustó el escenario? ¿Te gustó la tarima? ¿Dónde te gustó más presentarte? ¿Cómo te sentiste? Bueno. ¿Cómo fue tu sentimiento con todo lo que te llegó, ¿no?, acerca de lo que fue el festival? Bueno, fue una experiencia extraordinaria. Igual agradecida con Pato, con todas las personas y la acogida del público de igual manera. Yo creo que lo que más me gustó fue estar ahí, o sea, vivir la experiencia. O sea, sea lo que sea, donde haya sido que nos hayamos presentado, fue por pasión a lo que uno hace, dejar todo en el escenario, entregar todo lo que uno sabe, ese conocimiento, y para que la gente lo disfrute. Ya, ¿es? Listo, chévere, chévere. Entonces... qué genial haber contado con la presencia de las Guarmi Blues, que estuvieron presentes y listas preparándonos este show, ¿no?, dancístico, referente al blues y con lo que era la convocatoria al Festival Internacional Quito Blues. Así que estuvo muy bonito el baile, yo tuve el gusto de verlo personalmente, al igual que de Carlita, estuvo muy al nivel, muy profesional, y bueno, y todas las bandas en la parte musical estuvieron muy a la altura de lo que es un festival internacional, ¿no? Los amigos de Uruguay, los amigos de Chile, nuestros amigos músicos de Brasil, estuvimos con nuestras amigas de Colombia, tanta gente de todo el mundo que tuvimos el agrado de citarles acá en este festival. Y bueno, para nosotros es muy grato y muy satisfactorio haber terminado y culminado la semana del Festival Internacional Quito Blues con excelentes comentarios, con excelente acogida y con mucha gratitud de toda la parte de los artistas, tanto como del público, ¿no? Y de todos los oyentes que de pronto se encuentran escuchándonos ahora, que están por la calle cuando estamos aquí por la Casa de la Cultura, haciendo las gestiones cotidianas y diarias, se acercan y nos felicitan por el Festival Internacional Quito Blues. Entonces eso es muy grato, ¿no? Así que chévere, el trabajo cumplido. Muchas gracias a Patricio Recalde, que ya mismo está por aquí. Gracias también a Margarita Antuna, que es su esposa y que es también parte de la producción, dirigiéndonos desde allá, desde Tampa, Florida, y mandándonos los mejores deseos y la mejor energía. Así que todos somos un equipo súper grande, súper chévere, súper compacto, que nos vamos uniendo en este camino, ¿no? En el camino musical del blues. Y les damos ahora apertura para que en este espacio ustedes nos comenten un poquito de lo que hacen, de la trayectoria que han tenido, de los sueños o de los objetivos que quieren realizar. Y bueno, este espacio está construido para eso, ¿no? Para fomentar y abrir este espacio, ¿no? Esta plataforma, para que ustedes puedan también impulsarse un poquito y mostrar al público y a las personas que se encuentran escuchándonos acá y viéndonos también desde internet, sobre lo que tenemos aquí, sobre lo que se está cocinando en Ecuador. Así que este es el programa Woodstock Blues. Y bueno, Carlita, ¿qué nos comentas más? ¿Qué quieres hablar? A ver, ¿qué nos quieres contar? ¿Qué quieres contarle a la audiencia, al público? Bueno, comentarles un poquito que ahorita estamos, el 14 de septiembre estaremos en la ronda, presentando en un conversatorio de salsero con el grupo que pertenezco ahorita, que es un 2-3 Bailemos, presentando lo que es salsa casino, salsa en línea, social, y igual que son, no sé, me pone muy contenta saber cómo el arte nos une a todos. Eso es fundamental. Y saber que no solo porque somos artistas estamos ahí, sino que mucha gente que no lo es se puede incluir en estos espacios. Qué genial, qué chévere la convocatoria que nos haces. Esto es para el 14 de septiembre, entonces ya saben, en la ronda, ¿no? En el sector de la ronda. ¿El lugar ya lo tenemos específico o aún no todavía? Sí, ya bueno, ya les vamos a decir a todos nuestros oyentes cómo está esta historia de este, ¿qué es? ¿Un congreso? Es encuentro de DJs y conversatorio salsero. Chévere, es el 14 de septiembre a las 8 horas, el aporte es de $5. Correcto. Y es en Malqui Café. Malqui Café, entonces Malqui Café en el sector de la ronda, ¿no? ¿Qué fecha? 14 de septiembre. Este 14 de septiembre. Es en el Boulevard 24 de Mayo, entre García Moreno y Venezuela. Chévere, en el Boulevard 24 de Mayo. Esto es más arribita de la ronda, sí, entonces. Sí, conozco el lugar, entonces. Frente a la esquina de Cantuño, me parece que está eso. Yo no conozco el lugar, voy a conocerlo. Bueno, en todo caso, genial la invitación para este espacio. Y cuéntanos un poquito, escuché que tú me hablabas de que se va a hacer en este conversatorio, ¿no? Algo de salsa en línea. ¿Qué es la salsa en línea? La salsa en línea es la salsa que se maneja más en lo que es en el estilo colombiano. Sí, tiene un poco más de lo que es técnica. Se llama salsa en línea porque siempre las parejas terminan trabajando en línea recta. Nada de irse al otro lado. No es lo mismo como el casino. En el casino, a uno cuando hace una rueda, por lo que es rueda de casino, es un poco más como es informal, ¿no? Cambio la línea es específicamente de edad en los pasos que tiene. Ya, correcto, entendido. Entonces ya, bueno, ya sabemos un poquito más de cómo se manejan los estilos, serían esto, ¿no? Caen los estilos de sí, tipo hay de bastante. Baile. Yo también estoy aprendiendo. ¿Y estos bailes son grupales o solo en pareja? Bueno, hay diferentes categorías. Recién acá estuvo el Salsa Congress. Ahí se presentaron también, justo atinaron con la después de la fecha del Quito Blues. Que es un festival donde vienen todos los grupos salseros. Es un festival muy grande. Wow. Y ahí también hay competencias. Entonces la salsa se puede bailar tanto en lo que es pareja, como solistas y grupales. Chévere, entonces, bueno, te invitamos a que nos estés informando de la movida salsera aquí en Quito, ¿no? Sí. Porque aquí en Quito son un poquito fríos para la salsa. Es hermosa, es hermosa. Pero chévere, sí, me gusta porque yo también hago un poquito de salsa, entonces. Sí, eso fue lindo. Pero acá no me muevo mucho en Quito. Yo más me muevo por la parte de la costa. Sí, es que en la costa son salseros. Son más salseritos y le acogen de mejor manera. Aquí sí. Me canto una salsa y la gente se queda como asustada y dicen, cumbia, cumbia. Bueno, pensé que antes no era, sí, antes era un poco menos sí, lo de sí, la salsa. Ahora como que está entrando con fuerza y se está abriendo a distintos campos. Ahora la gente ya quiere aprender a bailar salsa. Toda la gente quiere aprender a bailar salsa. Yo creo que sí, la salsa es... Es delicioso. La salsa tiene el toque, ¿no? Definitivamente. Sí. Como todos los géneros de propios todos, de acá, la cumbia, la salsa son ritmos muy bonitos y bueno, que son muy, muy bien acogidos aquí entre la sociedad ecuatoriana específicamente, ¿no? Hablando en general. Y bueno, Carlita, chévere, chévere lo que nos comentas y en este momento vamos a darle paso también a Tatiana, ¿no? Así. Me olvido tu nombre, se me queda. Se me queda. Se me queda. ¿Tita o Tati? Tita es mi nombre artístico. Ah, ya. Pero se deriva de Tati. Sí, se deriva de Tati. ¿Y el tuta, tuta? No, tiene nada que ver contigo. No, nada. Solo en el baile. Una murga nada más. Solo en el baile. Genial, genial. Entonces, no, chévere, imagínense cómo nos vamos fusionando, ¿no? Con los diversos ritmos. Yo ahora también estaba y tengo un ensayo en la tarde después del programa de radio con mi agrupación musical y ellos hacemos nada más y nada más que rock latino. Entonces estamos fusionando todos estos ritmos antaños que ya no se escuchan mucho, ¿no? Ahora, y nadie los canta tampoco. Entonces estamos como, me acordé del, se viene el tuta, tuta, tuta. Y todo ese tipo de murga y música argentina y el rock latino, que es re buena onda y bueno, hay que fusionarle, ¿no? Y hay que moverse y fusionarse un poquito con algunos estilos, tanto musicales como dancísticos en su área. Y bueno, Tati o Tita, como queramos llamarte aquí. Entonces, ¿qué les quieres contar a nuestros amigos oyentes? ¿En qué proyectos te encuentras? ¿Qué has estado haciendo en estas dos semanas que no nos hemos visto? Bailar, seguir bailando, por supuesto. Bueno, quería comentarles un poquito acerca de Warmy Blues, que hablas ahorita de la fusión. Nosotros estamos en una fusión. Nació así de un grupo de amigas que nos queremos mucho. Y les mando un saludo enorme también. Nació de ahí, nació con la danza árabe. Nosotros somos bailarinas, perdón, de danza árabe. Entonces, creamos una fusión de danza árabe con blues. Entonces, nos salió el show que presentamos en este evento. Fue hermoso, una experiencia full linda. O sea, tenemos muchos proyectos como solistas y como Warmy Blues. Por el momento es el proyecto que presentamos. Yeah. Y esperamos que para el próximo año podamos hacer un show mucho más grande, mucho más elaborado, que les guste también al público. ¿Qué son las Warmy Blues? Warmy Blues. ¿Cuándo nacieron? ¿Cómo se conformaron? ¿Cuántas son? Somos cuatro chicas. Somos Joana, que es la chica, la coordinadora principal. Uh-huh. También Génesis, Salomé y mi persona Tatiana. Somos cuatro chicas, como ya te comenté, bailamos danza árabe, nos conocimos bailando eso. Y nació un día la idea con Joa. Ella me comentó, me dijo, ¿sabes qué? Tengo un proyecto, bailemos. Y yo le dije, ¿de qué se trata? Me dijo, de blues. Y le dije, excelente, a mí me encanta el blues. O sea, me fascina, es uno de los géneros que más me llega. O sea, es como el mismo término de blues significa para mí espíritu. O sea, es el espíritu. O sea, es lo más lindo. Entonces, dije, de una, hagámoslo. Y así nació. Empezamos a ensayar. Y fue muy bonita la experiencia, también nos unió bastante, nos hizo aprender un montón de cosas, nos hizo conocer gente nueva, nos abrió puertas, fue muy bonito. Cuéntame, ¿qué puertas nomás les ha abierto esto de las Warmy Blues? Bueno, al momento agradecida igual con Pato que nos dio la gran noticia de que podemos el próximo año tener una remuneración con respecto al festival. O sea, eso creo y lo más importante, o sea, darnos a conocer al público, que, o sea, es importante también, ¿no? O sea, conocernos como Warmy Blues, o sea, es algo autóctono también de nosotros, o sea. Y se mezcla bonito, ¿no? Tanto en las palabras como en el baile. Uh-huh. Las warmi es un tema quichua, netamente, claro, ¿no? Eso más y warmi. El blues es un término muy es como el gringo. Espíritu de la mujer. Claro, es gringo, es pero muy, tiene una muy country. Sí, pero el blues, como todo el mundo sabe, es un ritmo muy erótico, ¿no? Y tiene mucho que ver, como tú dices, con la parte femenina que tenemos, tanto uh-huh. los hombres como las mujeres. Así es. Y bueno, y chévere, chévere, genial, y les quedó súper bien el nombre, ¿ah? ¿Eh? Sí, gracias. Chévere, y bonito conocer a estas hermosas chicas que, aparte de hacer un bonito y un trabajo muy profesional, son muy hermosas y la manera como lo hacen, o sea, destaca su sensualidad, su feminismo, y bueno, y les pone muy en alto. Para que hayan estado en el Festival Internacional Quito Blues, estamos hablando de que son unas artistas muy completas, y se les felicita tanto a las Warmi Blues como a Carlita López y a su cuerpo de baile que lo organizó, y a los chicos de la Universidad Central que le echaron la mano, ¿no? Que le pusieron el flow y estuvieron con ellos presentándose en un festival de carácter internacional muy importante, y que bueno, yo sé que ya se están rodando ya los comentarios muy positivos, se están rodando todo lo que es de la parte visual, las partes fotográficas de ustedes a nivel local y a nivel internacional, que es lo que más nos importa, ¿no? Y qué es lo que queremos hacer nosotros con este festival, proyectarnos, hacer Quito la capital iberoamericana del blues, como así lo ha llamado la prensa internacional. Uno de los festivales y de los mejores festivales que tiene América Latina y todo el continente americano. Les cuento también que Pato Recalde logró hacerlo, nadie sabe cómo lo hizo, pero logró sacar, es un misterio, pero logró sacar el Festival Internacional Quito Blues México con ese, nada más y nada menos que con ese título, ¿no? Imagínense, en Quito Blues México se traslada a la Ciudad de México y está aprobada para hacer su presentación, al igual que lo hicimos aquí en Quito en el Parque El Arbolito, en esta semana del 12 al 17 de agosto, que fue, ¿no? Ahora va a estar el 3, 4 y 5 de octubre en la Ciudad de México. Así que, gente blusera, rock and rollera, les invitamos allá a la Ciudad de México para que todos estén pilas y estén pendientes de lo que va a ser el Festival Internacional Quito Blues México. Y bueno, estamos aquí ya con Pato Recalde. Bienvenido, Patito. ¿Cómo estamos? Vamos ahí. Bueno, le agradecemos siempre a Santiago. Santiago siempre con su buena onda. Pues millón de gracias a mi hermano. A mi hermano Santiago, que estamos también con el celular por acá, ya saben, siempre esto es en vivo. Mil gracias a Santiago, un hermano que ha colaborado demasiado con el Quito Blues. Estamos haciendo algunas cosas que parece que no estamos saliendo la señal al aire. Millones de gracias a mi esposa, que justo me estaba diciendo eso, que sí nos vemos, pero no se está escuchando. Entonces ahorita vamos a ver qué pasa con eso. Eso estamos mirando ahorita, esto un poquito, a ver qué es lo que está pasando. Millón de gracias, parece que ojalá ya haya salido la señal. Y eso ahí vamos a tomar muy en cuenta cuando estemos al aire también, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Sí, ya. Te agradecería muchísimo, Santiago. Y bueno, pues aquí estamos, qué lindo estar compartiendo con arte, con cultura. Finalizó y el Quito Blues y tenemos estas grandes amigas. Un abrazo enorme, enorme también a Víctor Cabezas, fotógrafo del Quito Blues, al César, también fotógrafo. Algunos amigos que nos enviaron las fotos, que les vean a estas chicas que las ven acá súper guapas. Tengo el gusto enorme. A la derecha, pues ya les presentó seguro Santiago, Carla Alejandra López, una catedrática, profesora, bueno, estudió mucho el tema de danza, baile, y pues ya la tenemos también, profesora de artes, de artes plásticas. Parece que estamos en la señal al aire. Qué bueno, ahora sí estamos en la señal al aire. Millón de gracias en Estados Unidos, que nos estaban escuchando y nos decían que estábamos solo con música, pero lo bueno es que ahora sí estamos al aire. Agradezco muchísimo la disponibilidad de los técnicos y todo lo que realiza este programa y, por supuesto, la radio. Carlita, muchos años con este tema, y tenemos acá también a la Tita, que bueno, la conozco como Tita, ¿eh? La vieron también en el Festival Quito Blues, seguro también la vieron. A la Gaby también le pedimos que vaya entrando, ¿no? Gaby, por favor, que entre también. Tenemos estas grandes colaboradores, amigas, compañeras del equipo del Quito Blues, como les estaba mencionando Carlita, una catedrática de baile, danza, da también clases en la Universidad Central de Quito. Acá le tenemos también a la Tita, que estuvo con sus compañeras, la Joja, la Salo y... La Génesis, sí, por favor, Génesis de Guevara. Así está, ¿no? En el Facebook, para que lo busquen también en la Génesis. Así que con todas ellas, y por supuesto a la Gaby y a su compañero que está también, su manager que está por afuera, el Eddie. Saludos, que recuerdo un día, una noche, conversando y hablando de ciertos temas, pues, de un momento al otro, pues, quedamos, hagamos la primera edición de muestra Blues sobre lienzo, y salió, ya tenemos la primera muestra de Blues sobre lienzo. Ustedes vieron también el Teatro Prometeo, a estas artistas, también ya las tres, tanto Jenny, tanto Emily, que le mandamos un abrazo enorme, que ella también nos ayudó como paramédica, que es para todos los permisos, un abrazo enorme, cierto, esto me estaba olvidando, un abrazo enorme a la Intendencia, al señor Cadena, Teresa, pues millón de gracias a la señora Intendenta, millón de gracias por la disponibilidad y pues todo lo que ha pasado ya muchos años con el Quito Blues, pues nunca hemos tenido ni una queja más que disfrutar del arte y la cultura. ¿Qué nos quieres comentar, Carlita? ¿Cómo te sentiste en el festival? Que seguro también les debe haber preguntado el Sánchez. Sí, justo Santi ya nos preguntó antes, la verdad fue un gusto y darte las gracias también por habernos permitido estar en este espacio del Quito Blues. Chévere compartir con artistas nacionales e internacionales, conocer nuevos artistas. Espero que el próximo año podamos hacer algo también. Seguro van a hacer eso, sí, seguro. Sería muy lindo ahí una coordinación súper chévere con las chicas, pues porque así nadie nos vamos abriendo campo. Claro, y sí. hay que compartir entre nosotros artistas. Así es. Me pareció muy lindo, muy interesante cómo manejaste la organización, Pato. Te felicito un montón, igual el grupo que plata está necesitamos contigo. Señoras y señores, sí, para verdad. Poder hacer esto realmente es una locura, todo, ¿no? Sí. Pero bueno, un poco lastimado el bolsillo, bastante cansado, y bueno, pues ahí seguimos trabajando, tratando de cumplir con todas las actividades de que bueno, sí, la verdad, creo que bueno, sabemos muchísima gente, ¿no? Las que trabajamos mucho en arte, en cultura, sí. No solo en nuestro país, tú sabes que hay muchos países que lamentablemente pues sí necesitamos mucho, demasiado diría yo, para poder establecer cosas en las cuales estemos respirando, estemos tranquilos. Mi esposa seguro me está escuchando, pues no pude dormir casi todo el Quito Blues, casi como un mes y medio, con todos estos sobresaltos de presupuestos, de escenarios y tanta cosa que se vino. Pero bueno, sin embargo, lo cumplimos, que es lo interesante. Sí. Y disfrutó, hay muchas congratulaciones, tuve llamadas telefónicas de autoridades de cultura, de gente que nos felicitaba el festival en todo, ¿no? Porque cuando yo conversaba con ustedes de estrategias del proyecto, estrategias del equipo, pues si ustedes, alguna de ustedes se caían, nos caíamos todos, ¿no? Y fue lo lindo, la coordinación. Tita, cuenta un poco más, ¿cómo estuvieron esas Warmi y la Yoji? ¿Cómo qué sintieron? O sea, aparte que vos ya lo sentiste, lo disfrutaste, ¿cómo estuvieron en conjunto? ¿Qué hablan ahora después del Quito Blues? Bueno, una experiencia hermosa, como les comenté hace un momento. Para mí una experiencia hermosa, para las chicas también, habernos unido de esa manera, o sea, nos unimos de otra manera. Bueno, oye, esa parte sí, si nos escucha la Yoji, que esto está grabado igual, un abrazo enorme a la Yoji, que la Yoji fue la que no la bajó Yoji. Bandera, ¿no? La Yoji, y la Yoji es estuvo la... ahí, que dale, vamos, Warmi, ¿no? Así sí, es, sí, un saludo enorme, mi Yoji, te queremos un montón, eres una excelente profesional. Eres como una esa no. Oye, pero qué lindo escucharles esas palabras. Y tenemos a la coordinadora de Blues sobre el lienzo, la Gaby Recalde, que ya estuvo por acá también. Gaby, ahora ya terminando el festival, creo que la anterior entrevista fue antes del festival, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, ¿cómo lo viste? ¿Cómo fue ese ya estar un poquito más relajados de los sobresaltos de caballetes, pinturas, de montaje, desmontaje? ¿Cómo estás ahora? Bueno, sí, bastante ya relajada. Uno cuando está fuera piensas otras cosas, bueno, se va a poder hacer esto, se va a poder hacer aquello, y lo tienes todo en tu mente, pero cuando estás ahí es diferente, es totalmente diferente. Pero también sí, agradecer un poco a la Casa de la Cultura porque nos ayudaron también con esto de los caballeros. Un abrazo enorme a la Paloma, y por supuesto a Carlos en teatros, toda la disponibilidad que tuvimos, igual al Quino en el Prometeo, ¿no? Sí, es verdad, la gente bastante amable, nos ayudaron muchísimo. Yo creo que también ver esa predisposición de las personas te hace querer continuar con estos proyectos, porque te pone feliz, porque ver que no te cierran las puertas es algo bueno. Oye,

todo el equipo, pues, y también con Carlita y su equipo, con las Warm y todos los espacios que estuvimos con el Quito Blues, pues este es el espacio de difusión. Así que les doy una sorpresita a la gente que nos mira, a la gente que nos escucha, que bueno, vamos a tener el gusto enorme que en días que las compañeras puedan, van a estar presentes también en la conducción del programa. Como ustedes saben, pues yo unos días más de Familino País y estoy yendo con todo para lo que va a ser México, paso un rato por Estados Unidos y pues a trabajar muchísimo. Se vienen bastantes proyectos que estamos cocinando con los grandes amigos en Chile, también la posibilidad de hacer Quito Blues en La Serena en Chile con la conexión de Mendoza, Argentina, y asimismo pues en Brasil estamos con un proyecto muy interesante con la Brenda Márquez y las meninas del blues en Brasil. Así que estamos trabajando muchísimo, y lo que les mencionaba es esto, ¿no? Que la Tita, la compañera acá en izquierda, y la en derecha, pues Carlita, y por supuesto la Gaby Recalde, van a estar cuando tengan el tiempo disponible, parte de la conducción. ¿Cómo te sientes en esto, Carlita? Contenta, porque, bueno, hace mucho tiempo que ya no estoy enlocutando lo que es la radio. Yo en la universidad hacíamos radioteatro, que espero que el día viernes o en algún momento pues se pueda abrir este espacio para hacer algo pues, de por supuesto, de vamos, teatro, vamos a ver cómo le imaginamos, ¿no? Teatro blues, ¿eh? Sí, lindo, ¿no? A propósito de los artistas del blues, exacto, de las bandas. Sí, ahí de pronto ya te picó la cabeza y ahorita sí, ya vas a volar. Por supuesto. Gaby, ¿vos qué nos dices en las ideas? Que seguro algún rato estarás acá también conduciendo o hablando de tus proyectos, propuestas. Bueno, sí, es verdad que es un buen espacio, es un gran espacio para poder hablar de propuestas. Yo también he estado en radio, estuve en radio un tiempo con el Pélame la Naranja, que también se transmite aquí los días viernes de 7 a 8 de la noche. Ahí ya nos estamos poniendo la competencia de los colegas. Entonces, sí, hace un tiempo no, tampoco he venido por acá a seguir haciendo radio. Señoritas expertas en radio, ¿no? Qué bueno. Pero sí, me encantaría volver y también seguir promocionando cosas relacionadas con el arte, porque la verdad se necesita darle bastante empuje al arte. Y eso es bastante, y este es un espacio, como siempre saben, Woodstock Blues, somos la voz oficial de Quito Blues, pero siempre es una ventana abierta a la expresión artística, ¿no? Nacional y extranjera, en diferente género artístico. Y la Tita, ¿qué nos dice acerca de que vas a conducir también el programa? Me supongo que a la Yoki también cuando pueda, me supongo la Génesis cuando pueda, me claro, supongo también la Salo. ¿Qué opinas? ¿Qué idea? ¿Cómo se te viene esto? Mira, de sorpresa, ¿no? De sorpresa, también agradecida, feliz, feliz, porque, bueno, o sea, es un gran espacio para compartir, o sea, de arte, de cultura, de baile, de danza, que es lo nuestro, y, bueno, no sé, agradecida y feliz, y vamos ahí con todo, vamos también a experimentar un poco. Yo nunca he estado en la radio, pero me encanta hacer todo lo que es arte, así que espero verles y que me oigan pronto. Exacto, y es lo bueno, ¿no? Eso compartíamos también con mi esposa Margarita, que nos está escuchando, pues de esa parte, ¿no? De poder darnos una mano y nosotros tratar de cumplir del lado de Quito Blues, del lado de Woodstock Blues, brindar todas las aperturas que habíamos quedado. Así que las nuevas ideas me parece súper interesante, radio, teatro, blusero. Ahí de pronto a la Tita le pones que es la armónica, no sé, a la Gaby le pones ahí. Ya me imagino que van a volarle las ruedas. Poner ahí poesía, lectura, poesía, bien fondo blues, instrumental. Qué interesante. ¿Sí? Ve, ya fluyeron las ideas y vos también ahí te haces la que estás pintando en radio, teatro. No, pues de ahí también puedo sacar algunos escritos y... Qué interesante, ¿por qué sí? No. Oye, y es lo interesante que algún rato hablaba tanto con... Más que todo con vos, creo que era Gaby. Con el tema este de que a veces hay poco tiempo, a veces no hay presupuesto, a veces no hay herramientas, y la creatividad, ¿cómo la sacamos adelante? ¿No? Claro. Es loco, es súper loco, sí. Eso, y es una realidad, no creo que solo a nosotros, pero que mucha gente pasa, ¿no? Porque a veces no hay presupuesto, no hay espacio, no hay esto, no hay este otro, pero sin embargo lo montamos en escena, ¿no? Es verdad. Es loco, los magos. Ya no vamos a ser artistas, sino magos. Somos magos, todos acabamos. Sí. Parece que vamos con un tema, ¿no? Parece que vamos con un tema. Algo blusero nos dice en el control de sonido. My baby, don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, my baby. cheating. She don't stand none of that midnight creeping. My baby, true little baby, my baby. My babe, I know she'd love me, my babe. Oh yes, I know she'd love me, my babe. Oh yes, I know she'd love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my babe. True little baby, my babe. Bueno, ya estamos acá, Good Stop Blues. Y bueno, pues un millón de gracias a mi esposa que hace un segundito pues nos llamó, y pues millón de gracias siempre por toda la apertura. Y pues vamos ya casi en el séptimo año de Good Stop Blues, ¿eh? Así que estamos trabajando muchísimo. Vamos a hablar también con el Pato en un momento más. Millón de gracias al Pato, al director de lo que es la radio, y por supuesto a Valeria, la directora de comunicación, con las nuevas propuestas que vamos a presentarle para el próximo año, porque como ustedes saben, este proyecto Good Stop Blues es internacional. Estamos siempre en la coordinación tanto con Margarita, ella es comunicadora social también, pues hacemos la producción desde Estados Unidos, desde Tampa, con la conexión que sale el programa desde acá de Quito, ¿no? Y asimismo pues tenemos el direccionamiento con los diferentes países donde a veces estamos. Como ustedes vieron, pasé por aquí a dos cuadras en Suiza, en Francia, y esto y este otro. Y hay esos nexos de poder llamar. Es decir, la Carlita está aquí como estamos conversando, y ese rato nos comunicamos de Tampa porque de pronto el Pato ya está en Suiza. Entonces, como ven, eso es lo interesante también de hacer ver. Bueno, yo soy la Carlita desde Quito, Ecuador. Saludos en Alemania y saludos en Tampa. Si se dan cuenta, ese es en cierto modo la disponibilidad que también tenemos de proyectarnos un poquito, de hacernos ver lo que hacemos internacionalmente. Y nuevamente, que viva el Ecuador, que viva el arte, que viva el ecuatoriano. Y por favor, señores ecuatorianos, en todo, en nivel social, académico, artístico, cultural, démonos el valor que tenemos, las prioridades que tenemos. No es que diga que yo soy nacionalista, como de pronto puede ser mi hermano país de México, mi hermano país de Argentina, pero que viva el Ecuador siempre para mí. Que viva el Ecuador, arriba el arte, y valoremos todo nuestro trabajo, siempre, porque con respeto a todos los hermanos países, pero aquí en Ecuador se hacen cosas muy interesantes. Gaby. Sí, es verdad. Yo creo que algo importante es no dejar de creer en el arte, porque a pesar de que es una de las profesiones más relegadas, el arte, sin el arte, la gente no podría crear, no podría imaginar, no podría ir más allá de sus posibilidades y empezar a creer más. Yo amo el arte desde que llegué a la facultad, desde que era niña, amo el arte. Entonces, es mejor seguir, continuar con él. A pesar de que nos pongan límites, tantas vicisitudes, ¿no? Todo, nunca dejen de creer en el arte. El arte sana. A ver, dale, Pritita, después Carlita, sí, por favor, dale. Bueno, el arte sana, o sea, yo he tenido bastante gente que gracias al arte he podido sacar muchas cosas que tenían internas, que no podían hacerlo y mediante el arte pudieron exteriorizar eso. Entonces, eso, el arte es hermoso. El arte es hermoso. Qué buena onda. Oh, Carlita, ¿qué nos dices tú acerca de todo esto, no? Que estamos participando, hablando primerito del ecuatoriano, ¿no? Del ecuatoriano también, que hay muchos valores importantes y artísticos en los cuales tenemos que esa parte, ¿no? Valorar, ¿no? Bueno, y quiero hacerle una invitación a nuestros ciudadanos que se incentiven mucho a respetar el arte también, ¿no? Porque el hecho de que estemos en algún evento y eso no quiere decir que es cualquier cosa, sino que también sepan valorar lo que se está presentando, que eviten un poco hacer pleitos cuando los eventos están y que respeten bastante porque es nuestros espacios y es espacio donde también está gente extranjera y gente que viene a disfrutar sanamente de esto. Bueno, eso más que todo, sí, ¿no? Bueno, ya hablamos del público también, no sé si te refieres de eso al público, pues realmente siempre, ¿no? Esa parte ha ido ya como el año pasado también, las leyes que nos pone la municipalidad y muchas cosas más, pues por lo general debería ser lo lógico, ¿no? Y lo cauto de vivir una fiesta en paz, que lamentablemente a veces no se vive. Bueno, en lo que significa Quito Blues, pues a Dios gracias al arte o como le queramos ver, pues hemos tenido siempre calificaciones buenas, ¿no? Sí. Por eso a mí nos saludaba la intendencia que años pasados a tantos eventos, proyectos, pues les quitaba horas y pues este año nos brindó las 2 horas más, ¿no? Y eso fue significante. Cuando llegaron a pedirnos papeles, a pedirnos certificados de esto y esto otro, pues estuvimos a las órdenes. Y bueno, en el tema que tú mencionabas también, pues, Gavita, yo también le veo un poco al arte así, ¿no? Le veo al arte como el oxígeno de un mundo cuadrado que a veces estás caminando y caminando solo pensando en hacer dinero o en las deudas que tienes y a veces perdemos un poquito ese alma, ¿no? Y de pronto vemos una pintura, de pronto vemos un baile y ya sonreímos. Es esa la parte, ¿no? Que a veces veo que el arte, la gente que hace esto, pues en cierto modo es de una vinculación a una sociedad que de pronto a veces con esas limitaciones y tantas cosas que podemos tener como seres humanos, pero también das esa alegría, ¿no? Santiago, ¿qué nos cuentas un poquito acerca de esto, del tema del arte, del ecuatoriano, de todo lo que estamos hablando? Bueno, mi criterio personal, Patito, es que sí, tenemos que valorar un poquito más lo que tenemos como ecuatorianos, como personas, como artistas, y hacer que valga nuestro arte, ¿no? No tenemos que achicopalarnos, como decimos por aquí, ante los artistas internacionales. Con el respeto grande, ¿no? Que se totalmente. Yo creo que en esta parte del arte todos somos uno solo. Así que tanto los internacionales como los nacionales nos merecemos las mismas cosas, las mismas oportunidades. Exacto. Mira lo que pasaba tiempos atrás, ¿no? Que venía la banda internacional, el músico la internacional, y le ponían pero toda el sonido de lo mejor, todo el backline de lo mejor, y subía el ecuatoriano en el primer tema, o le dejaban tocar 2-3 canciones con luces que no tenía, aparte un backline que no tenía, y lo principal es que ya baje, ¿no? Porque ya entra el internacional. Esas cosas entre las leyes de cultura y todo lo que se supone que está manejándose, esperemos que ya no vuelva, ¿no? Y bueno, ya casi terminaron el programa, nos dicen el control de sonido, que vamos terminando, nos quedan unos poquitos minutos. ¿Qué se te viene para ti en la universidad? ¿Qué se viene? Ahora creo que un poquito de vacaciones, Gaby. ¿Ya terminaste la universidad? No, yo ya salí de la universidad. Más bien, yo estoy con algunos proyectos de arte. No sé si se puedo... Por supuesto, por supuesto. En casa somos San Marcos, estoy con un par de proyectos de arte de desarrollo de la creatividad. Que si pueden asistir, vamos a dar los días jueves a partir del 19 de septiembre en 2 módulos, uno que es para creación de cuentos con ilustración y el otro es para la didáctica de los juegos. que es un taller de desarrollo de la creatividad a partir del juego. ¿Dónde te buscan? ¿Dónde pueden acercarse? Pueden encontrarme en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Arlequín de Fantasías. Es un proyecto que tengo que mezcla algunas cosas relacionadas con el arte. Y también como Gaby Recalde, también me pueden encontrar en Facebook. Y bueno, seguimos acá. Y dime tú, ahora, ¿qué se te viene? Bueno, yo ahorita estoy en lo que es en el proyecto 1, 2, 3, Bailemos, que es una nueva academia de salsa, la que nos estamos preparando para competir en mayo, en lo que es grupo Saint Ender, solista. Estoy también trabajando ahí en colegio en Tumbaco, que el colegio prácticamente da las cuatro artes, que es danza, teatro, música, artes plásticas. Tenemos eventos con los jóvenes, que es nuestro proyecto con ellos, es vincularlos al arte, que estén presentes en el arte. Y pues bueno, por el momento viendo más presentaciones, competencias, y también estoy trabajando con el grupo que me acompañó en el Quito Blues, que por cierto les mando muchos saludos. Gracias chicos, porque hicieron un excelente trabajo. No, pues millones de gracias a todos ustedes. Tita, ¿qué se viene con las Guarmi, contigo, con la Yoki, con la Génesis? Con las Guarmi seguimos de largo, nos vemos el próximo año igual en el Quito Blues. De ahí tenemos proyectos igual de danza con una academia Sahira, que estamos haciendo tribal fusión con hip hop. Y también vamos con los 15 años de la danza árabe de aquí, de la Casa de la Cultura, va a presentarse en diciembre. Están de igual manera todos invitados. Con la profesora Silvia Tamayo, ella va a dar una gran exposición de una obra que ella está preparando para esa fecha. Eso, muchas gracias. Bueno, millón de gracias. Acá viene Santiago, que se ponga por acá, Santiago. Mi hermano Santiago, como les había comentado, millón de gracias, Santiago. Él se va a quedar con el proyecto de este debut de Stop Blues, ¿no? Aquí con tus nuevas compañeras también en la promoción. Yo voy a estar unos programitas más y pues parto a Estados Unidos a hacer, y voy para México al festival. Quiero agradecerles a toda la gente que cree en el trabajo, en el esfuerzo. Y bueno, pues hay muchos años pues demostrado con todos estos compañeros. Nuevamente, arriba el arte, arriba el esfuerzo. ¡Arriba el arte! ¡Que viva! ¡Stop Blues de martes! Yeah. Esto fue Good Stop Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Good Stop Blues, tu programa, ventana abierta al arte, al blues, con Margarita Altuna, Pato Harp Recalde, Pao Rivadeneira, David Herrera. Les dejamos mucha buena vibra, alegría, rock and roll y mucho jarabe espíritu blues. Hasta la próxima.